Estamos aquí en las 12 del mediodía, 43 minutos, intentando conectar con María José Suárez. La hemos pillado en el AVE. Lavi, bienvenido a tu rinconcito una semana más. Hola, hola Rafa, hola Maribel, hola oyentes del rinconcito. Antes de entrar, le voy a mandar un abrazo a Tony Riera, que está trabajando en el Centro de Interpretación Arqueológico de Sacapalleta, sí, que nos escucha todos los martes, es un fan de Radio ESI, y de aquí le mandamos un abrazo a Tony. Perdona. Buenos días, Lavi. Hola, mi vida. No nos escucha todos los martes, nos escucha todos los días. He dicho todos los días, que es un fan de Radio ESI. Oye, ¿cómo estás, Lavi? Me siento muy bien. Mira lo que me... Me siento muy... Se te va a romper. No. Nos ha traído la concha, que es el distintivo de Santiago. Nos ha traído, y los mejores deseos... para la salud de todos los oyentes. Hoy hemos hablado de salud, mañana hablaremos de salud. Y a ver. Cuéntanos un poquito cómo andáis de... De dedos. De dedos y de... Y de, pues de agujetas. Mira, muy rápido, antes que entre el bellezón. Sí, bueno, porque tenemos... Poner, aunque sea que nos salude. Resulta decirte que el Camino Santiago, en la edad que tengo, es lo más bonito que he hecho en mi vida, lo más saludable del mundo. La gente que ves de peregrina es fantástica, amable y correcta. Es una cosa duro porque está todos los días lloviendo. Teníamos que hacer 99 kilómetros, hicimos 93, porque el último 6 nos llevaba al tsunami. La lluvia y nada, fue un exitazo con los amigos que he ido. Sabéis todo, en especial le quiero mandar un abrazo a mi meloncilla, que ha aguantado como una jabata. Ya lo creo. Y el que menos aguantó ha sido yo, que lloraba todos los días por no ir a la segunda etapa. La tercera hicimos 6. Y de aquí a la gente que quiere y nos escucha, que me gustaría que la gente fuera al camino, porque es una cosa digna y te hace ser más persona, ¿eh? ¿En total cuántos kilómetros más o menos habréis entre recorrido? Entre 92 y 94, pero vamos... No, en total. En total los que hemos hecho, sí. 93 o 94. ¿93 o 94? Sí, en 6 etapas. Pocos kilómetros. Sí, pero era a meter hace 100 kilómetros, pero por las circunstancias de la lluvia y la incomodidad de la subida y bajada, pues nos quedamos en eso, que fue un exitazo. Yo no pensaba dar 93 kilómetros en mi vida ni pagándome. Ya. Pero te metes en las montañas, los riachuelos, las iglesias antiguas de miles de años y ves la humanidad de la gente. Es lo que me han dicho amigos que han hecho el camino, que hay una relación entre todos los que hacen el camino, ¿no? Que sí, como familia. Que hay un... Y te paras en los merenderos. La gente te ofrece ayuda, la gente te ofrece agua, la gente te ofrece todo lo que tiene para que sigas el camino, ¿no? Pues sí, eso, porque te he dicho que es muy solidario, es muy humano, es muy bonito, es muy de peregrino. Ahí no hay envidia, no hay celos, no hay nada, hay humanidad, y te hace ser más persona, te hace ver las cosas más fáciles. Ahí en esas montañas ahí arriba, entre lluvia, viento, incomodidades, pues mira, de todo, te tienes que meter los dedos, vaselina por todo el cuerpo, porque... Buah, yo te lo digo de verdad, ahora estoy aquí, estoy feliz, lo he hecho, ha sido un mérito, me dieron la cartulina en Santiago y le voy a hacer un marco en mi casa, va a estar en medio de todas las fotos de mis champions, lo de Pelegrino. Y el agua de las fuentes de las que ibas viviendo debe estar maravillosa. Debe estar fresquita. Fresca, rica, limpia, de montaña, rica. A mí ya me ha dado diarrea por todos lados, porque yo me comía todo lo que pillaba. Y escucha, había árboles frutales que yo trincaba. Peras, en manzana. No te salió en ningún payés. ¿No? ¿Qué va la gente que cogiéramos más higos? Y había unas castañas, que me tiré 10 minutos bajo un castañero de eso, repartiendo castañas para todos. dando con una vara, pero todo fue muy bonito y... La misma pregunta que te hice el otro día telefónicamente te la hago hoy aquí en persona, y es que la gente de los pueblos por los que vais pasando, porque la televisión todo es muy bonito, ¿vale? ¿Van ofreciendo comida y bebida a los que van pasando o eso es un rol de los programas de televisión? Es la verdad. A mí me lo han dicho yo también, es lo que comentaba, que me lo han dicho a mí gente que ha ido, que van ofreciendo. Ofrecen pan, bebida, ¿verdad? Comida, vas pasando por ahí, te van ofreciendo de todo, ¿no? En Los Peregrinos te esperan a la llegada de unos 30 metros de un kiosquito o restaurante. En unos puntos determinados. Y te dicen, si quieren desayunar o quieren comer o quieren merendar, te dan de todo. Y mira, yo me acuerdo que me tomé un zumo naranja de litro y un bocadillo de lomo, me costó 1,80. Madre mía. Te lo digo, a mí 1,80, a mi meloncilla, un sándwich de jamón yo y un zumo, 1,60. Que era todo campechano, familiar, humano. Ahí ya te estoy diciendo, ahí el Labi que conocéis, ahí estoy, era un monje de estos. Me hincha de pan del que tú decías, ¿cómo era, Maribel? Dordán. Pan de hogaza. Yo he visto los percebes, la ostra y todo, lo he visto en fotos. Porque me llevé 10 butis de estas que yo he visto elegante, que sabéis todos que he visto de Champions, gracias a Dios, y me las he dejado todas en el armario. Todo el día iba con el plumífero ese o el chubasquero puesto, todo el día, lloviendo, yo no he visto el sol en Santiago. Pero bueno, pero es lo que tiene, ¿no? A mí me gustaría, hacer el camino que lloviera, a mí me gustaría poder hacerlo como tú lo has hecho. Me da igual que llueva, que truene, mientras estás entre amigos, entre familia y pasándolo bien, haciendo... pues un digamos un viaje como el que tú has hecho, pues es algo maravilloso, Labi, no tiene precio, ¿no? Yo creo que es algo que todo aquel que pueda hacerlo a lo largo de su vida, pues que lo haga, ¿no? Porque es irrepetible e inigualable. Además, y más tú, como toro de Ardé, con gente así que soy especiales, os gustaría, me he traído la Conchita para Radio ESI, para Rafa, para Maribel, por lo que os quiero, porque lo prometí. Y aquí me la ha traído, que la voy a poner en mi casa, que dice, da suerte, amor, salud y algo de pasta. Duermo con ella. Duermo con ella, Maribel, por mi madre. A ver si cae algo. me han puesto el chiste, lo digo antes yo. De que caiga, que se pueda sostener. Yo he rozado por el cuerpo, por la cara, y a ver si es verdad que tenemos culi. Que tenemos suerte. Ya. Voy intentando y llamar. Y yo, Esteban, el ave, la sobrina, y da llamada y se corta, llamada. Esperemos que pueda entrar antes de la una y decir quedan, a todos. ¿Quedan 10 minutos? Sí, yo creo que podrán. Ya le he mandado un WhatsApp y si es que a las 12:05 me ha dicho que ok. Digo, te llamaré en un teléfono nuestro que de radio es y de Ladi encantada. Inténtalo una vez. Sí, lo voy intentando, Y ella sabe. Y si no, pues quedaremos en otro momento con ella y no pasa nada. Es decir, ella está trabajando, está desplazando. Que le mando el WhatsApp y me pone ella, vale. Como diciendo, vale, Tito. Perfecto, sí. Y pasa que va en el Pero el trabajo esto es el trabajo. Estos son las incomodidades. Voy a un desfile que va a Madrid, que quería contárnoslo. Estos son las cosas de los directos. Cuando llama una persona en directo, que en ese momento va en el AVE o en el avión, pero bueno, si no está este martes, pues se compromete. Igual está en alguna zona que hay túneles o que hay montañas, que no hay cobertura, porque normalmente... Ella, si nos llama, se comprometerá para estar martes que viene, porque María José Suárez es muy querida en Ibiza. Además, la hemos tenido ya en nuestro rincón dos veces. Y no lo vamos a descubrir, Rafa, porque es una fan de la moda Atlí y de las autoridades de la Isla de la Moda. Es una gran embajadora de Ibiza. Bueno, yo le llamo la Vidós. Con eso te digo bastante. Bueno, seguiremos contactando con ella, porque igual pillamos un momento en que podemos contactar con ella. Mientras vamos a repasar un poquito, si te parece, en este rinconcito. De manera extraoficial, efectivamente, lo que se vio anoche en la TEF, como hablasteis ampliamente del derbi madrileño, o sea, el derbi... Pues fue del Camino Santiago, me fui al Camino del Camp Nou. Con los dedos, que mi compadre Jordi Tapia me tuvo que poner hielo porque tengo los dedos como King Kong. Tenemos muchos seguidores del Barça y del Madrid y todos los equipos de España, ¿no? Te regañé ayer y luego me diste la razón. Lo sé, porque tuve un calentón en las redes sociales y prometo que no lo volveré a hacer, ¿vale? No lo volveré a hacer. Entonces, un derbi bastante descafeinado, aunque pudo haber más goles, pero en cuanto a juego y calidad, es lo que tú dijiste, ¿no? Con un determinado número de partidos a las espaldas, ¿qué es lo que pasa en dos grandes como estos que se vienen abajo, ¿no? El resultado es lo de menos. La calidad fue uno de los peores derbis desde que se ha visto un Madrid-Barça, un Barça-Madrid. José Antonio Boneal, que le mandamos un abrazo a mi Champions, dijo una cosa muy bonita. Yo dije que un derbi no se aburre nunca. Nadie, queremos todo ver un Madrid, Barça, Barça, Madrid. Pero él dijo una cosa que es verdad. Para mí fue futbolísticamente el más malo de los últimos 10 años. Uno de los más malos, sin porque duda. El Madrid ni el Barça, ni Barça, Madrid se pueden amarrar a decir que no me han pitado un penalti. Eso son excusas de Muebles López, porque el planteamiento del Madrid, que te digo que yo jamás en mi vida tuve en mi Facebook, mis redes, que pongo y pondré que jamás en mi vida yo he sido antimadridista ni voy a ser, porque a mí me tratan en Madrid como Dios, tengo íntimos amigos que visten esa camiseta, tengo íntimos amigos que la han vestido y solo puedo hablar del Madrid maravillas, pero soy del Barça y quería no ganar que, al Barça. No hay que excusarse, ¿no? Pero cuando viene un jugador, sea cual sea, eso pasa aquí en Ibiza, en el Pormain, en la Peña, en Regional, en un patio de colegio. Hasta yo, cuando jugaba en mis partiditos de pachangas, si a mí me hacen un penalti que es de libro, yo como jugador, yo me quejo hasta la muerte. Y me cabreo hasta la muerte cuando ya me han hecho... ¿Te hago una pregunta? Cuando ya me han hecho... ¿Te hago una pregunta? ¿Y al oyente? Bien, pero ahora me la hora. Sí. Pero yo te digo una cosa. Ahora, yo soy jugador y me quejo porque es un penalti de libro y me quejo yo como jugador. Pero eso al final del partido no es excusa para el resultado final y global. Bueno, yo te hago pero una pregunta. Pero tenés razón, creo que la tenía. Te voy a hacer una pregunta. Sí, dime. Si el Madrid gana 1-3, ¿estaremos hablando del penalti sí, ese? Yo creo que sí. ¿Qué va? Entonces el que le hicieron hace Fábregas no es penalti. También. Y se lo ha dicho tanto. Y una roja que tuvo que haber y no hubo. Y mi sobrino Sergio Ramos no se tenía que haber ido al cine. Exactamente, pero claro, si un árbitro pita unas cosas, lo tiene que pitar todo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que este árbitro también ha pitado ya varios Barça-Madrid, ¿no? Entonces ya cogen vicios de los jugadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso pasa en todas las categorías, ¿no? ¿Crees lo mismo, Lavi? Sí, ¿sabe qué pasa, Rafa? Que cuando un equipo, un derbi, siempre hay un culpable que es el árbitro. Haga lo que haga, siempre hace más para el que pierde. Lo que pasa es que te digo una cosa, y te lo voy a decir aquí como amigo, a todos los oyentes. Ahora mismo hay una ventaja, el Barcelona tiene el 65% de la liga ya ganada. Mira lo que te voy a decir. Le lleva 6 puntos al Madrid. Son muy pocos puntos, pero son muchos, porque el Barça en los últimos 4 años no ha perdido más de 10 puntos, 12 en toda la liga. Me explico, si el Madrid tropieza otro partido, tirará la liga y vendrán los problemas. Vendrá Sanique, vendrá San Sergio Ramos contra Ancelotti. Los líos que pasan siempre en todos los clubes. Cuando los clubes van mal, los periodistas, la afición. Hoy mismo, mira qué ejemplo. Está en casa escuchando toda la mañana a vosotros, que sois mi fan. Y deciros, como a mí Dani Becerra, que lo escucho mucho también, que lo quiero mucho. Y decirte que en el campo del Betis había una trifulca que la gente que quiere al Betis no soporta eso. Y se ha metido hasta el campo la afición. En el campo de entrenamiento. Es que un día va a haber una locura. Un día va a pasar algo, sí. Sí, pero eso yo te he dicho muchas veces. Como va a pasar en Ibiza, que Dios no quiera, que yo he dicho y aprovecho muchas veces que tú me has escuchado. Cuando juegan tantos hijos pequeños nuestros, sobrinos, amigos, y no cuidado. Hay ambulancia, no hay nada de nada en ningún campo. Un día va a pasar una desgracia. Hablando y de nos acordaremos de lo que dice el Lavi. Hablando de ambulancias, hace unos pocos partidos, no muchos, un San Jordi, en regional, un San Jordi Club Deportivo Ibiza. Uno de los chavales tuvo una lesión grave de rodilla. Se llamó, parece ser, yo no quiero aventurarme ni quiero decir cosas que no son, pero parece ser que se llamó a un número de estos de emergencias y la ambulancia nunca llegó. Se tuvo que llegar, cogió el presidente de uno de los del club y lo llevó a urgencias y fue atendido de esa manera. Vale. ¿Dónde están los servicios? ¿Cuánto año llevo yo a tu lado, al lado de Bonet, de todos los Juanitos? En ese momento, te juro por mis hijos, porque yo estaba presente en ese partido, que me acordé de ti y no sabes cuánto, ¿eh? Sí, pero ¿cuánto año llevo yo al lado vuestro en la radio? Ya muchos, unos cuantos. Muchos. ¿Cuántas veces he dicho el tema de la ambulancia? Muchos. ¿Cuántas? Yo no culpo a los chicos de la ambulancia ni a la organización. Yo lo único que digo es que un día va a pasar algo en un campo y al padre que le toque se acordará de lo que estoy diciendo aquí. Seguro. Porque un día se va a tragar a un niño una lengua, le van a dar un balonazo a cualquiera, un espectador que está pegado a la valla, no está mirando, le pega un balonazo, puede dejarlo, bueno. Claro, entonces todas estas cosas te vuelvo a repetir. Ibiza está muy desamparada en estos temas y alguien tiene que coger el toro por los cuernos. Aquel día me acordé mucho de ti, la verdad. Bueno, en fin, cerramos aquí el capítulo del rinconcito, bueno, pero sí que te voy a hacer una cosita porque María José entrará el martes. Entra al buzón de voz constantemente. Entrará el martes. No se puede. Segurísimo. Pero ¿para cuándo un partido de féminas? Pues me gustaría mucho hacer un partido de fémina. Me gustaría mucho, pero yo masajista. Yo en Ibiza he tirado ya la toalla, los yo guantes. Yo masajista. He tirado la toalla, los guantes y todo. ¿Qué listos? Yo masajista. Ayer dijo todo Juanito Canalfé de una cosa para terminar y tú estabas que me escuchaste. Yo es que no estoy hipotecado con nadie, yo voy libre. Y digo lo que creo que es justo. Ayer se hizo todo con una entrevista que fue entrado del Haya, del Barça, del Sica, aquí. Nada. cuando vino del Bosque, que era campeón de Copa Europa, tú te acuerdas, sí, que viniste, que era de los pocos que había, había cuatro personas. De Bosque va a cualquier ciudad de España y hay 800. En Ibiza pasa algo y me gustaría a mí, ¿sabes qué? Porque yo estoy acostumbrado a ir partidos benéficos y a todos los sitios, y en todos los sitios ves grandeza de colaboración. En Ibiza no soy la persona apropiada para... Bueno, pero como yo voy por libre y yo soy el que sufre para organizar, ahora me voy a ir a Malibú a acostarme en la hamaca. Y allí estoy más tranquilito. Y a mí me llaman de fuera, como ahora voy el día 16 de diciembre al partido de la maratón de TV3 del Cáncer, que ya estuve el año pasado de entrenador, y Charlie Rechado del otro equipo, donde vienen Man Márquez, los hermanos Gasparó, vienen los hermanos Gasol, gente fabulosa. Y eso es lo que me llena de orgullo. ¿Por qué en Ibiza hay tanto pero? Pues no lo sé, Lavi. Pues yo, como voy por libre, lo digo. No lo sé. Yo lo digo, de que aquí hay gente que sufre. Radio Esi colabora, la TES colabora, el Lavi 12.000, 13.000. Y hay gente que tiene que apoyar las causas benéficas para los niños enfermos. Y cuando viene esa causa para ver los niños a su ídolo, a los Fernando Hierro, Camacho, Butragueño, etcétera, hay gente que no le interesa y quiere joder. Y como yo estoy muy cansado, pues me quedo tan tranquilito en mi casa viendo a los Simpsons. Y me jode porque quiero a esta isla más que mi vida. Bueno, pues nada, lo dejamos ahí. No, por eso lo digo, lo he dicho ahí, claro. Alguno dirá, ¿qué razón tiene el Lavi? Otro llegan, dirá... Llegan las noticias en llegan segundo. Las noticias de la una, nos vamos. Un besito. Os quiero. Gracias. Os quiero. Hasta luego.